Ya no creo más. El misterio, el fuego y la pasión, todo aquello se acabó. ¿Cómo ves? Es así. Ahora puedo vivir sin ti. Te faltó descubrir el amor que por ti yo sentí. Puedo vivir sin ti, te falta.